Jesús, te exalto por lo que eres tú. Viniste a salvarme, viniste a darme luz. Te alabo y te canto, por siempre te adoraré. Gloria a Dios en las alturas, mis manos levantaré. Porque eres grande, porque eres fuerte, majestuoso y poderoso. Con los ángeles que te cantaron al venir a este mundo a nacer. Y porque eres grande, porque eres fuerte, majestuoso y poderoso. Este mundo a nacer por tu amor, por tu amor, por tu amor, por tu amor, por tu amor, sí, por tu amor, por tu amor. Jesús, te exalto por lo que soy.